En este momento, ahora nos encontramos en un espacio en la Nueva York, a media cuadra de la escuela que está en la Nueva York. Estamos trabajando con lo que es la organización para la distribución de la ropa para los distintos barrios que están necesitando. La verdad que, bueno, nos organizamos como en cuadrillas, pero lo que sí no estamos logrando dar abasto, porque todavía hay muchos vecinos que están bajo el agua. A pesar que han pasado 4 días, igual fue la demora también en que pudieran limpiar los canales. Por ejemplo, tenemos un barrio Villanueva que nos inundamos y hasta ahora no podemos salir de nuestras casas. Tenemos muchas casas con el agua todavía adentro. Hoy recién pasaron las máquinas y bueno, o sea, estamos todavía bajo, caminando en el agua. Con los voluntarios, la verdad que se han sumado mucha gente de los barrios, los clubes, estamos en comunicación con los clubes, centros culturales, por ejemplo, nosotros tenemos el Centro Cultural Olga Vázquez en La Plata, donde nos está llevando mucha ayuda, muchos jóvenes autoconvocados, por ejemplo, acá estamos trabajando con un grupo cultural que hace música, que se sumaron al barrio, así que eso está bueno, que se está sumando mucha gente. Lo que no estamos dando abasto en lo que es el agua, pañales, elementos de limpieza, que ahora que bajó un poco el agua, hay que limpiar las casas y sí o sí necesitamos desinfectar muchas cosas, utensilios, muebles. ¿Se dice ahí Luz? Sí. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Y bueno, cuando estás hablando de la ayuda, es más que nada ayuda de vecinos y de personas particulares, digamos, no estás haciendo mucha referencia a del gobierno municipal. Bueno, yo te cuento por ahí para que nos suene. La ayuda municipal es gracias a que insistimos en gestiones. Hoy justo estuvimos en una muy chiquita y conseguimos muy poquito. Y bueno, quedó pendiente algunas entregas de colchones, con lo que tenemos que estar en guardia, para que nos sigan llegando las cosas. Bien. Por ejemplo, en este momento nos está llegando un auto con donaciones también para que podamos acercar a los vecinos. Bien. Es una donación de un club, está viniendo un club de la franja de Berisso que está llegando con cosas acá donde estamos. Está bien. Desde Villa Argüello también le llega. Sí, el club de Villa Argüello justo sí. Están llegando los chicos trayendo donaciones acá al lugar. Igual, hoy cuando pasamos a hacer el reclamo al municipio, le hicimos ver esa situación de que hay algunos lugares donde no están llegando. Entonces, en lo que nosotros podamos hacer, estamos tratando de llegar a esos lugares. El Estado, sabemos que está resaturado, pero como digo, están llegando por ahí a lugares como que referenciales, qué sé yo, donde hay clubes de fomento y esas cosas, pero igual no dan abasto, entonces nosotros estamos de alguna forma tratando también de que pueda llegar a los lugares donde el municipio no da abasto.